buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Yo me desespero y me da dolor porque en la ciudad tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano. Yo me desespero y me da dolor porque en la ciudad tiene otro destino y tiene su mal para el provinciano. Le queda el recuerdo perenne de una amistad que labró en la tierra querida de sus paisanos. A mi pueblo no lo llego a cambiar ni por un imperio. Yo vivo mejor llevando siempre vida sencilla. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio señalando viene todo el camino de la partida. Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio señalando viene todo el camino de la partida. Primero se fue la vieja pa'l cementerio. Ahora se va usted solito pa' Barranquilla. Para don Uba Uparela, de su hijo doctor César Uparela. Se acabó el dinero, se acabó todo hasta el gurrufero. El techo seguro como el alero de la paloma. Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo. Cual la flor silvestre que al renovar es mejor su aroma. Pero eso no importa porque es mejor empezar de nuevo. Cual la flor silvestre que al renovar es mejor su aroma. Todavía le quedan amigos acá en el pueblo. Hasta el forastero pregunta por su persona. Luis Felipe Roge, Yoli Pello, a mí me emociona el tener que darles ahora mi más triste despedida. Adiós San Andrés, tu animador te abandona. Adiós 16 de agosto, adiós alegría. Adiós San Andrés, tu animador te abandona. Adiós 16 de agosto, adiós alegría. Ya no tocará la banda El Perro de Petrona. Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía.